Me encanta. Buenas noches a toda la audiencia de Radio del Mundo. Acá estamos con los auriculares. Esa guitarra que tenés, qué rara es. Es una guitarra que me regaló un fanático hace algunos años atrás. Y que, bueno, le tengo un especial afecto porque nunca había tenido una cosa así. Es una guitarra de muy pequeño tamaño. Muy pequeño, sí. pequeño. Este es el sonido que tiene la caja. A ver, suena bárbaro. ¿Pero qué es un luthier que te lo regaló? No. Es un muchacho que tenía una igual. Entonces yo veo su guitarra, él me muestra su guitarra. Vino a verme a un show en la costa. Y me dice, mira, yo tengo esta guitarra. Y digo, qué buena, buenísima, qué linda guitarra. Es una guitarra Martin, de marca Martin, es norteamericana, es una guitarra muy buena. Entonces le digo, qué linda. Y me dice, mira, yo voy para Estados Unidos y ahora en 2 semanas vuelvo. Si querés te traigo una, porque son baratas. Y le digo, bueno, cómo no, toma la guita. Me dice, no, yo no quiero. Te la quiero regalar. Yo cuando vuelvo, me la pagás. Entonces cuando vuelve el tipo a las 2 semanas... me da la guitarra y me dice, no quiero guitarra. Y me regaló la guitarra. Y acá claro, es divina. Es muy linda, es una gran compañera porque siempre... ¿La llevas a muchos lados? Es más fácil. Sí, la puedo llevar en moto, porque es tan pequeña y liviana. ¿A vos viniste en moto? No, hoy no, pero siempre que... Ay, no, nene, me tenés que poner el casco, no salgas en moto, mirá. Me da un miedo. Estoy en este momento en la radio El Mundo, frente a los micrófonos, en vivo para toda la gente que está escuchando. Estoy con dos chicas. Una es morocha y tiene lentes. La otra es un poco menos morocha y también tiene lentes. Yo no tengo puestos los lentes, pero los uso para leer y hacer cosas de un laburo muy pequeño. Y no podemos saber el color de pelo que tenés. Porque te afectaste el mate. ¿Ah, ya canoso? Sí, hace rato. Pero total no. No, quedan algunas partes... No, porque todavía, viste, aún van mezclándose. Sí. En realidad, cuando dejó de gustarme el pelo largo, me lo corté y ya está, viste. El pelo largo está lindo cuando es lindo, viste. Después cuando se pone medio fulero... A mí cuando no me gustó más... ¿No te iba con corté, la cara? Así de sencillo. No, es como que me pareció que ya formaba parte del pasado. Claro. Sí, tal cual. De una época que ya había pasado, porque no la podía sostener. Claro, si no uno puede sostener la época, entonces la época haces? Dura. Y bueno, de los 22 a los 26, más o menos se puede llegar a sostener. Pero después hay muchas cosas que caen estrepitosamente, y tanto en el hombre como en la mujer. La gravedad es terrible. Sí. Bueno, nos permite estar parados en la tierra, pero además nos tira todo para abajo. Es muy fuerte la fuerza de la gravedad. Cómo está. Que el sol entibie la mañana, su calor no me vendría mal. Mi alma ha recogido todo el frío de la noche que acaba de pasar. Sueño despierto mientras que todo sigue igual, ausencia de tu amor. Junto mis manos, viejo ritual. Quiero cambiar la realidad. Y después sigue un poquitito más. Bueno, enseguida ahora, no nos des la mitad. Es una canción que se llama Ojalá que el sol entibie la mañana, Sueño despierto, que pertenece al último disco que fue editado el año pasado, en el 2012, justamente hace un año atrás, en diciembre del 2012, y que se llama Canciones de Amor. Tiene unas cuantas canciones rock and roll fuertes, que a mí me gusta tocar esa música. Rhythm and Blues tiene también. Tiene un bluesito muy lindo. ¿Querés escucharlo? Sí, me gusta mucho. Esto se llama y es mi testigo este blues. Te extraño, nena. Quiero verte otra vez. Hoy quiero decirte algo, nena. Algo que no dije ayer. Dime si hoy podemos vernos, nena. En la esquina del amor, de nuestro amor. Oh, oh, oh, oh. Muy maravilloso, Juan Antonio. Sí. ¿Le gustó? Sí, me encanta mucho, me gusta mucho el blues. El blues es una música que tiene ritmo, melodía y armonía relativamente simples de ejecutar. Técnicamente no son, digamos, peligrosas, pero en realidad eso debe estar acompañado, para que tenga peso el blues, debe estar acompañado por un sentimiento, un claro. Sentimiento expreso por la pluma del autor y compositor. Entonces, en ese momento nos encontramos ante una música muy sencilla, como la samba, por ejemplo, uh-huh. O la chacarera. O sea, fáciles de tocar no son, pero un pibe la puede aprender en un día, más o menos, dos días, tres días, ¿viste? Ahora, después a eso hay que agregarle una letra con un sentimiento realmente muy profundo y que sea fácilmente, que se pueda ver claramente por la se puede entender. Por el popolo, ¿no es cierto? Que se pueda entender. Exactamente. Y tiene que ser un sentimiento popular. Nada mejor que hablar del amor que uno tiene por su pareja, por su tierra, por el trabajo que le permite mantener a su familia, y por el amigo. ¿Quién tenía 113 años que me contaste? 116. Mi sí. Bisabuela, doña Josefa Ferreira. ¿116 años? Sí. Porque bisabuela, vivir en esa época, de terror, 116 sí, sí. años. Mi abuelo, Juan, él tenía una chata. ¿Que era el hijo de tu bisabuela? El padre de mi papá. ¿Pero tenía, el hijo de tu bisabuela o no? No lo sé, supongo que sí. Si bisabuelo es la cuarta generación. Claro. Bueno, el asunto es que tenía una chata, él repartía bolsas de harina de 50 kilos, ¿no? Entonces, una de las jodas que hacían en el pueblo, allá en Maciel, era a ver quién podía correr más rápido una cuadra cargando dos bolsas por brazo. Ah. Llevaba 100 kilos porque llevaba 200 kilos arriba. Bueno, esos tipos eran sumamente fuertes, esos tipos de campo eran sumamente fuertes. Mi viejo era uno de ellos. Yo no salía así. ¿Porque sos débil o porque no corres? No, no. Hoy, por ejemplo, jugué un partido de la pelota paleta y me mataron a palos. ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana. ¿Pero qué hacen despierto? Vayan a dormir. Lo que están haciendo. No, pará, que te están escuchando a nosotros. ¿Qué esos pelotazos en contra? Déjense, joder, que mañana hay que laburar. De no, pero no sea pelotazo en contra, que somos el mejor programa de América Latina. Televisión y radio, todo. Todo. Por eso estás. Yo les voy a comentar a toda la gente oyente, porque esto es una cuestión eminente, una comunicación eminentemente, digo, al 100% auditiva. Acá no, yo tengo que magnificar las imágenes de los flequillos de las dos damas que me acompañan. Uno es cortito, la morocha. cortito, pero tiene una rayita ahí, ahí está, por la mitad de la frente. Sí, pues eso significa que me lo corto yo, ¿no? Bueno, y eso, esto es el resultado. El otro no, el otro es un poquito más largo, tapa las cejas. ¿Sí? Está tapando las cejas largamente y prácticamente... ¿Los ojos también? No, no, los ojos. ¿Sería no. un perro? No, no, no, no, no. ¿Viste que hay perros que tienen un flequillo que le tapa los ojos? Mi perro tiene un tiene ojos sin pestañas, porque tiene pelo largo y le tapan los ojos. Ah, ¿pero qué es esos perros chiquititos? Es un perro maldito, es un perro reventado. Se llama Dio, como Ronnie James Dio. No lo conocés. No, no tengo ni idea. Pero en mi casa el perro se llamaba Morrison, el otro el gato Lennon, así que bueno, por lo menos somos más populares. Ahí va, sí. Este es un gran cantante de heavy metal. No, ni idea de dónde no, es. No, bueno, nombre? Entonces tenés que escuchar, por favor. Ahora vas yo a no tu casa. Yo no puedo escuchar todo, mirá. Bueno, Juan, pero tenés que escuchar. Quédate tranquilo porque yo no voy a escuchar. No puedo estar todo el tiempo escuchando cosas. No perdón. Puedo. Es de amigo. You must. Es de amigo. Es de persona con gran intención, con buena intención. Indicar el camino que la persona que tiene enfrente le parece que no conoce. Entonces, si bien vos conocés a Nino Bravo, conocés a Nino Bravo, por supuesto. Nino Bravo, sí, no, ¿cómo sí, puede claro. ser? Bueno. Sí, sí. Bueno, Joan Manuel Serrat. Ahí me gusta más. B.B. King, Eric Clapton. Sí, bueno. Eric Clapton. Bueno, me gusta este tipo, más. Ronnie Dio, tiene ese mismo nivel. Ah, wow. Exactamente. Entonces el lo mismo. Voy a escuchar. Exactamente, por eso te lo estoy diciendo. Ronnie ahora Dio, vuelvo ¿cómo y te se repito. Escribo? Ronnie James Dio, D-I-O. El tipo canta heavy metal, pero tenés sí. que escucharlo porque es único en su estilo. ¿No? Ya su me convenciste. Ahí está. ¿Te das cuenta? No, el argumento era bueno, claro. Si me argumentás que es Eric Clapton y que bueno. Bueno, José Larralde, Atahualpa Yupanqui. No, es sí, ese. Claro. Ahí lo tenés. Ronnie James Dio. ¿Atahualpa Yupanqui? Terrible, no puedo cantar eso porque es. Está muy alto el micrófono. Bueno. Lo que canta James Dio y vas a cantar. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo está muy alto el micrófono? ¿Qué no, necesitas? No, porque va a explotar el micrófono. Si canto como tengo que cantar. Entonces, No, que no explote. Ah, ya se lo explotaron. No, no, porque después me tiran la bronca los sonidistas. Entonces, tengo que agradecer en nombre mío y en nombre de los artistas independientes que están escuchando esta radio en este ¿Vos momento. ¿Sos artista independiente? Soy artista independiente, porque cuando tenemos los artistas una posibilidad de charlar así con la gente a través de un micrófono, que difunde nuestra voz y la hace llegar por un medio de comunicación que es la radio, tan especial como es la radio, que es puramente auditivo, donde las imágenes auditivas se forman en la mente de cada uno de los oyentes. Eso es terrible. Y diferente. Todas son diferentes. Entonces, eso es muy bueno y yo soy sumamente agradecido. Muchas gracias por la invitación al programa. Tenés la voz naturalmente impostada. ¿Ah, sí? Cuando hablas, sí, tenés la voz naturalmente eso impostada. Eso sí, sí, hablo de esta manera, ¿está mal? No, muy bien, porque tenés voz naturalmente impostada. Es lo que tantas veces me han dicho los muchachos de los jingles. Cuando yo grababa jingles hace muchos años atrás, me decían... Vos tenés que mejorar la dicción de las palabras concretamente, porque había algunas eses que las pronunciaba como las otras. Las aspirabas, pero... Sí, sí, sí, bueno. ¿Cuál santafesino? No sé, no sé. En Santa Fe se aspiraba. Bueno, hay un montón de errores que yo cometía, que los muchachos como Lubet, Parentela, todos los grandes de esa época... digamos, me fueron corrigiendo, me fueron ayudando a corregir. ¿Ayudaron? Sí, me ayudaron mucho. El laburo de jingles es muy muy áspero porque tenés que decir muy bien la cosa. Por más buena voz que tengas, si tenés una mala dicción, no te lo anotás el laburo. Entonces. Y se paga bien. Y se paga muy bien. Yo me acuerdo que grabé 2 para Pepsi. Y me pagaron un montón de guita. ¿Te acordás la letra? No me acuerdo. Porque sería maravilloso. No me acuerdo. Porque eran cosas que yo llegaba, me daba la letra, la cantaba, cobraba y me iba al toque, una cosa bárbara. Entonces me llaman de coca, ¿viste? Y le digo, entonces ahora voy a pedir un montón de guita a estos tipos para que me digan que no. Y me dijeron que sí. Ay, ya. Y canté eso O sea, que cobré, cantabas... Gané la mayor cantidad de guita que gané en mi vida en el término de 46 segundos. Espectacular. Aparte fui todo roñoso porque estaba laburando con el auto en el taller, con la media en la cabeza, todo engrasado. Que estaba laburando, fui, grabé, cobré y salí. Y salí y me fui directamente al concesionario Kawasaki y me compré una moto de la más cara de todas, así al contado. ¿Tanta guita? Así. Y me sobró solo lo de poner coca. En nafta. ¿Solo lo de coca eso fue? Eso no, sí, sí, fueron. Yo creo que me hubiera podido comprar dos. A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo nos puede decir? Y yo creo que dos coupé Chevy de la más alta gama, con 60.000 kilómetros originales de fábrica. ¿En serio? Eso vale mucha guita. Mucha guita. Muchísima guita, sí. Vale eso. ¿Valía? Bueno, eso es lo que... No, vale ahora. ¿Ahora vale también? Sí, cada vez más vale. Porque son viejos. Claro. Nosotros los viejos, sí. Si sabemos ubicarnos y conservarnos... Yo tengo un DKW. ¿Ah, sí? No es maravilloso. Tiene tres cilindros, dos tiempos y una bobina por cilindro. Lo duro que era para manejar el DKW. Dios mío. No, mi mamá lo tenía el DKW, qué duro que era para manejar. Bueno, yo decía eso todo el tiempo, ¿no? Yo estaba en Mar del Plata. Y tenía un Fiat Topolino también. El DKW es motor dos tiempos, no se pueden hacer rebajes. No, me nada. Quedé sin frenos en una bajada hacia el mar, ¿no? Entonces, romántica, en verano, qué romántica. Me iba a matar. Puse la primera y el auto no rebajó nada y se, se fue a 5.000 millones de revoluciones por minuto. Le quise cortar la ignición, le saqué la llave, se me cayó la llave y se me trabó el volante. ¡No! Y salí ahí y ¡pum! Le di al paredón de piedra y el auto hizo ¡bum! ¡Pa! Y cayó. Le puse la llave, arranqué y siguió andando. Porque era un auto muy duro. Muy durísimo. Me era putearon durísimo. Todos mal. Todos. ¿Pero qué le dije? Loco. ¿El paredón de la playa? Porque si no me caía abajo, al mar. Claro, le te a eso le di. Subí a la vereda y le di al paredón. Sí, sí, terrible, miércoles. Terrible. Creo que está la marca todavía. Wow. Y además sí que como él es famoso, ahora dice, vea la marca que hizo Huff. Claro. Y está entre todas las cosas para y te cobran la foto. Entonces, te voy a preguntar, ¿sí? ¿Manejás motocicleta vos? No, ni ahí. No. Bueno, no. ¿Automóvil sí. manejás? Sí, sí. Decime, por favor, ¿cómo sentís el tránsito actual? Con ganas de citadino. Asesinar a todo el mundo. ¿Con ganas de? Asesinar a todo el mundo. No, ese no es la solución. Bueno, es insoportable el tránsito. Esa no es la solución. No, es insoportable el tránsito citadino. Insoportable. ¿Cuál es la solución al tránsito de la ciudad de Buenos Aires y conurbano? Ahora mismo, decímelo ya. No. Con una tengo. Base técnica lo quiero escuchar. Confío en vos. Vos debes tener la solución. Yo me recibí de técnico electromecánico y tengo un año de ingeniería y uno de arquitectura. Bueno, entonces y ahora... muchos años de calle. Y a mí me parece que si vos tenés un quilombo en el nivel 2 y por arriba tenés el nivel 3 y por debajo el nivel 1... y le buscás una solución. Que se manda Macri. En el mismo nivel 2 donde tenés el quilombo, no lo vas a solucionar. Tenés que buscarlo en cualquiera de los otros dos niveles. Entonces, ya que... ¿Tan complejo va a ser todo? No. Complejo es si querés excavar líneas internas debajo de la tierra. No, como no, estamos no. en este momento en radio AM1070 Radio del Mundo. 75 años AM1070 Radio del Mundo. Sí, menos mal que vino a conducir el programa, ¿no? Porque si no, estamos perdidas. La solución está arriba, viejo. Arriba de todas las avenidas de capital y conurbano, ahora mismo ya hay que hacer sendas peatonales. No autopistas de cacharro. No. La gente va parada o sentadita, pero la pista va. No, ay, sentadita. Yo las vi esas, pero unos micros, no sé si en China o en Japón. No es necesario. Lo que hicieron es como, pero lo implementaron ahora, son como unos colectivos que en realidad en el medio son huecos, tienen arriba en la plataforma asientos y van por arriba de los autos. Y los autos que en el medio debe y tienen... Debe ser Japón eso. Sí, no, es increíble, una cosa de loco. Cuando lo veía no lo podía creer. Yo te puedo asegurar que acá hay suficiente... Pero por favor, acá la mano de obra argentina, que está capacitada para hacer ese tipo de laburos, es excelente, es de primer nivel mundial. esto no lo dudes. Para casi esto todas las cosas es buena. Es muy bueno. El argentino tiene una enorme noción de cómo hacer un montón de cosas. Eso sería una pavada, hacerlo. Una cosa mucho más jodida es hacer lo que hizo Pagani con el Sonda, con el auto ese que está a nivel de Lamborghini, viste, que vale 1.200.000. Bueno, estoy hablando de primerísimo primer plano mundial. Bueno, Ferrari está en un lado y esto esto es superior a Ferrari. Y que no sé qué marca es. Acá hay que usar aluminio porque es más liviano. Hay que hacer aluminio, acero, plástico, cables de acero. Yo pensaba que no contaba. Mucho más. Es una pavada tan grande. Y con eso lo podemos vender en 1.300.000 dólares, vamos a tener que armarlo. Vos no decís, pongan ahí, pongan allá. No, me refiero a las cosas arriba de la. Bueno, está bien. A las senditas. Son cosas que. Sí, me encantaría hacer eso. Bueno, lo vamos a llamar a Macri y le vamos a decir, no, pero decime, ¿a qué altura está la senda? Porque yo quiero ir sentada cómoda, me gusta. Supongo que a unos 6 metros. Claro, pero tiene algo arriba de Juan B. Justo, suponete. Juan B. Justo. Lineal Pacífico, por arriba de la Juan B. Justo, a 6 metros sentada. Más o menos a unos 18, 20 kilómetros por hora, no mucho. Claro. Pero incesante, pum. Claro, sin parar, pero tiene algo para... Como cintas transportadoras, pero de arriba. Son cintas transportadoras continuas, viejo. Claro. Es una pavada, eso es plástico. Me gusta la idea, ¿eh? Voy sí, para ahí arriba. Lo que me pregunto es cómo te bajás. Claro. Hay. Me tengo que tirar de cabeza. Esto es una pavada. Cada esto tanto lo hace tenés piletas. Lo hace No. Cada un tobogán. Como vos te querés bajar dentro de 100 metros, entonces te parás y en el momento en que vos vas hacia la derecha para bajar, van reduciendo de a poco las velocidades de donde vos vas caminando, y de a poquito tac, llegás a la velocidad normal, con una cosa detenida, te bajas la escalera de 6 metros o un ascensorcito y te vas caminando por la vereda. Chau. Chau. Está bueno eso, ¿eh? Yo eso lo vi, no sé en qué película. Sencillo. En el 2014 es muy sencillo. En el 2014. Magaldino se va. Bueno, ¿y cómo, a ver, cómo sería eso? Porque tengo que tratar de tener cierta coherencia. ¿Cómo sería? La coherencia sí. Hace rato que ya acaba de disiparse y ahora voy a tocar otra vez. Decirte que soy hombre de blues y que no he recibido ninguna educación más que la que me ha dado el barrio y la ciudad, la voz de mi gente, el canto popular. Soy hombre de blues, tené. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues, tené. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues y eso no va a cambiar. Oh yeah. Muy bueno, muy bueno. Rhythm and blues. ¿Cuál es la diferencia entre el rock and roll y el rhythm and blues en el mismo tempo? Decilo. Sí, rock and roll. Es cuadrado. Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. Rhythm and blues. Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. No sé, la letra. Eso es. La armonía. ¿Qué es eso? Eso es un ritmo. No Mirá. Sé cuál es la diferencia. Estamos aprendiendo cosas nuevas. No, bueno, sí, grabarlo y estudiarlo para casa. Mañana lo estudiás durante todo el día. Y bueno, a la noche vecinos. Para mañana tenemos un montón de tareas. Nos estás dejando cada vez más, ¿viste? Yo me tengo que levantar temprano, ahora tengo que escuchar a este señor que es un genio. Y ahora tengo que descubrir por qué es un ritmo de una cosa y otro de otra. Y soy media... La radio debe servir para educar al soberano. A la comunidad. Para educar al soberano. Hay mucha gente que necesita cosas, que necesita, digamos, lo mejor que uno le pueda dar. A veces es una palabra, ¿no? Porque a veces una palabra, una frase o una serie de frases, una prosa, un libro, te desasna mostrándote un camino que vos no conocías y que te convence el, por lo menos el poder intentarlo. Entonces, ¿qué libro estás leyendo? Ahora, no, tengo ganas de volver a leer Crónicas Marcianas de Bradbury. Ay, viste qué bueno. Bueno, hay mucha gente que es joven y que tiene incógnitas. Gente que hace cosas parecidas a lo que hago yo, que es tocar la guitarra y cantar. Son mis pares menores, la gente menor de edad, sobre todo, y que tiene incógnitas. Muchas veces me preguntan cosas. En este momento puedo decir algo que seguramente puede significar un camino. Muchas veces me dicen los muchachos, estamos hartos de ir a lugares para con nuestro demo, para intentar tocar con nuestra banda y que nos pidan guita para tocar. Entonces, lo que yo sugiero es hacer producciones propias, alquilar el Gran Rex y el sonido y todo lo demás para el Gran Rex vale mucha guita. Sí. Alquilar un salón de 125 personas y llevar el sonido vale muchísimo menos. ¿40? Alquilar un salón de 40 personas porque una y banda... llevar ese sonido vale mucho menos. Y entonces los que no tienen guita no pueden alquilar, pero igual pueden producir. ¿Cómo se puede producir sin guita si tenés 16 años y tus viejos no te pueden dar guita para alquilar una salita? ¿La compu te sirve o no? No. La compu, todo bien, hay que usarla en beneficio. Pero acá el convencimiento de nuestros fanáticos viene aparejado con nuestras presentaciones en vivo. Yo estoy enfrente de ustedes, Morocha y Colorada, y las estoy convenciendo, en el mejor de los casos, acá, arriba de la mesa, con mi ser y mi alma. No es lo que yo hablo lo que las convence, sino el color de mi espíritu. Si se lo tragan, entonces podemos seguir charlando. Si no, estarían ya levantadas del asiento y se habrían ido, o me hubiera cerrado la nota. Entonces, eso, el enorme poder de la posibilidad de convencer cuando uno está en vivo, hay que usarlo en nuestro favor. No, vos sos un personaje, mira que nos íbamos a perder esto. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Y si sos jovencito, súper jovencito, viste que tenés 12, pero eso no significa que seas un tipo que no sabe tocar. Por ahí sí sabes tocar. Por ahí tenés 8 y sos un capo. Entonces, aunque no seas un capo, técnicamente, y lo único que haces es esto, un solo tono, eso se puede mostrar igual. Porque puede ser, y es seguramente, la punta del ovillo en el carretel. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, los músicos incipientes, de dónde estamos parados si no recibimos una devolución energética después de que nosotros entregamos nuestra obra al público en vivo? Eso es lo que queremos todos, tocar en vivo. Entonces, agarramos la batería, agarramos dos baterías de auto de 12 voltios, o tres, las cargamos y las llevamos en un carrito a la plaza. Ahí enchufamos algunos amplificadorcitos de 12 voltios. Los conseguimos como podemos. Y cantamos y tocamos con eso a las 3 de la tarde el sábado. Ponemos un cartel que hicimos nosotros mismos y algunos carteles que pegamos con el grudo en el barrio, que decimos que nosotros, la banda, la mesa redonda, toca a las 3 de la tarde este sábado en este árbol. Entonces voy y toco con mi banda, la mesa redonda, y vienen 7 personas. Bien. Toco para las 7 personas. Terminó de tocar. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y vuelvo a poner los afiches que anuncian mi actuación. Y voy a tocar la segunda vez. Entonces veo qué pasa en la segunda oportunidad. Si vinieron 5, 7 o 9. Si vinieron 2, 9 o 23. En el tercer sábado que toco a las 3 de la tarde en el árbol de la plaza, donde no tengo que pedir permiso a nadie porque puedo hacerlo sin ningún problema, haciendo esto que estoy haciendo yo, porque nadie me puede impedir eso. Entonces, toco de esta manera y toco 3 sábados, 4 sábados. Si en el 5º sábado tengo 2 personas y media delante mío, significa que algo estoy haciendo mal y ya me estoy dando cuenta yo mismo. Ajá. Pero si tengo 120 tipos adelante mío y me están escuchando, el 5º sábado a las 3 de la tarde, un productor del barrio va a venir y va a decir: chicos, ¿qué significa 120 personas? Acá hay un negocio, yo quiero participar. A ver, ¿quiénes son sus papás? O, por ejemplo, si son tipos un poquito más grandes, 16, 18 años, arreglan directamente las cosas. Quiero que vengan a tocar a mi boliche, por ejemplo. O, abro el estuche de mi guitarra. Entonces, cuando termino de tocar, le digo: señores, nosotros tenemos nuestro estuche de la guitarra abierta para que ustedes colaboren con nosotros con una guita mínima, porque nosotros queremos comprar cuerdas, palos y parches para seguir haciendo esto que nos gusta. Gracias. El próximo sábado nos vemos a las 3 de la tarde. Eso se puede hacer en todas las plazas. Son espacios libres, espacios públicos, espacios municipales, espacios que deben servir para un montón de cosas y para esto también. Eso se puede organizar entre todas las banditas de los barrios y todas las bandas tocan ahí y no tienen necesidad de ir a rogar que les presten el escenario para que toquen. ¿Y cómo les va? Siendo argentinos en la República Argentina. ¿Les va bien? ¿Llegan a las 120 personas? Y algunos sí. No. Eso nadie lo sabe. Nadie sabe eso. Uh-huh. El arte, uno lo tira al aire. Entonces, después recibe, cuando termina esa representación artística de la obra, recibe una devolución del público. ¿Viste? Si eso lo haces un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7, 8, 15, 20, 50, 1,000,000 de días, ¿viste? Y le das, y le das, y le das. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Podés hacer canciones nuevas, pero tenés que mostrar siempre la misma jeta. Cuando sucede eso, la gente comienza a tener confianza. Eso es algo que no se compra con guita. ¿Me escuchás, Morocha, que te estoy hablando? Te escucho, ¿o no? Te escucho. Bien. ¿Te estás tomando nota de lo que te digo? Estoy todo bueno, acá. Entonces, es muy importante para... Si yo te digo a vos esto, que tenés un par de años encima, o a vos, que sos una mujercita un poco grande también, es una cosa. Pero si esto se lo decimos a un tipo de 13 años, o de 10, o de 17 años, que tiene muy pocas posibilidades para mostrar lo que él ya sabe hacer, pero que tiene la enorme incógnita de decir: yo sé que sirvo para algo, pero no sé dónde estoy ubicado porque no me permiten probarme. No me toman ningún test. Entonces, yo lo que quiero hacer es tener oportunidades para mostrar lo que yo sé hacer. Y después, vamos a ver qué pasa. Si en la quinta, en el 5º sábado, no viene nadie, yo cuelgo los botines. Y ningún problema, me dedico a ferretero. De nuevo. No, me dedico a cualquier cosa, no me importa. Pero puedes empezar de nuevo. Fabrico vaso de plástico con agua, gracias. No, pero no tiene que ser de nuevo. Te puedes empezar de nuevo. No importa, sí se puede empezar de nuevo. Pero decís: bueno, ok, ya tuve mi oportunidad. Mostré, no cuajó, entonces cuelgo los botines, no hay ningún problema. La gran macana de los chicos es que a veces ellos cuelgan los botines en un momento donde de su vida, ¿no? Donde aún no han probado si para qué punto del escalafón están, para qué peldaño de la escalera están preparados. ¿Me entendés? Y entonces a esto se puede agregar que cuando tenés un par de años encima, 18, 20, 22, 25 años, ya te estás dando cuenta que, sobre todo los varones, que somos los tipos que sabemos que tenemos que laburar para bancar a nuestras minas y a nuestra familia, ¿viste? Y hacer todo un montón de cosas por las personas que nosotros queremos, ¿viste? O sea, nosotros sabemos que laburar tenemos que laburar. Entonces, mejor que laburemos de algo que nos copa hacer. Si nos gusta tocar la guitarra, queremos ser profesionales tocando la guitarra. Eso, con muy poco talento, y con un gran esfuerzo y dedicación y práctica, lo puedes hacer perfectamente bien. No vas a tocar en River Plate, ¿viste? Ni te vas a llenar de oro. Pero vas a laburar seguida y regularmente en una situación, por supuesto, que no es la actual, ¿no es cierto? Que es una situación ideal. Entonces, con eso, perfectamente podés mantener a tu familia. Y decís, perfecto, ningún problema. Yo mantengo a mi familia, voy a laburar, vengo, traigo la guita a casa, mando a los pibes al colegio, les compro zapatillas. Sí. Bueno, es ahora, una buena ¿qué técnica. Más querés hacer? No, no, es una buena técnica. La lo... media, ¿te alcanzó la guita? When she was just 17, oh, and you know what I mean about the way she looked. It's way beyond compare. Me sé otro par de McCartney, me gusta mucho McCartney. A mí también, estoy enamorada perdidamente. ¿Cómo no te vas a enamorar de un Beatle? Acá por no es. ¿Te gusta Creedence? ¿No tenés ninguna de Creedence? ¿Qué querés escuchar de Creedence? No sé, Campos de Algodón era. Ok. When I was a little baby, baby, my mama rocked me in the crib, in the moon. Cotton fields back home. You go down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. And then more, I've gotten fields back home. We done done a cotton ball, scared a robin, chicken peak, very much cotton. And then more, I've gotten fields back home. You go down in Louisiana, just about a mile from Turkana. In the moat, cabin feels back home. In the moat, cabin feels back home. Ay, gracias, es un temazo además. Creo que no es de ellos, que no es de Fogerty. ¿No? No sé, me parece que no es de Fogerty. Me parece que, no sé, no, no estoy seguro, pero parece que es un clásico viejo negro. Ah, mirá vos, a mí me encantaba. Era el que más me gustaba. Creedence Clearwater Revival, mamá. No, Creedence era el que más me gustaba. Hoy hablábamos con el taxista, le contaba que venías vos, y me decía, para mí eran tan importantes como los Beatles en ese momento. Y la verdad que a mí me gustaban tanto también. Creedence me gustaba más, inclusive, en ese momento. En la retrospectiva del tiempo se pueden ver enormes diferencias de predisposición de todos, ¿no? De épocas, de edades, de culturas y de lugares. Uh-huh. Entonces se emparentan indudablemente mucho más los Stones y los Beatles, que eran previos. No sé si previos, ellos jugaban jugaban a las escondidas en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando eran chicos hacían sí. ellos lo cuentan. Ozzy Osbourne cuenta eso. Y Fogerty nació arriba de un caballo. En Tejano, viste, con la vaca, viste. Con razón tiene como... Es una bestia peluda. Folclore, no, es una bestia. Es la Mona Jiménez. Claro. Es una cosa así, viste, su dicción es horrible. Pero qué capo, loco. Pero qué guacho, qué cómo qué maravilloso. Seven and seven coming out in the sky. Who can take me down to Memphis on a midnight run on one move. Qué barba. Yo quiero bailar. Eso es un rock, ¿no? Eso es rock and roll, sí. Sí, eso lo veo. Se baila, pero es muy complicado el rock, ¿eh? Si no sabes bailarlo, te tiran por abajo de la pata y seguís de largo. Yo iba a los bailes... ahí en Ramos Mejía. Ay, pero era iba con el Montgomery, iba a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué no se van a dormir? ¿Van a dormir? ¿Qué hacen de pie? ¿Qué se joder? Callate la boca que nos están escuchando. Y a vos que se te va a llenar todo porque estás acá. Nada bueno, más. El asunto es que ya me olvidé. Ibas a Ramos Mejía con el Montgomery. Sí, con el Montgomery. Y me metía adentro, garpaba la entrada. O a veces no agarpaba porque decía, mire, yo tengo una banda, quiero tocar. Bueno, pero venía en otro momento y ahora me puedo quedar, quiero escuchar la música. Bueno, bueno, nada, y me hacían entrar. Sí, rompía. Entonces, no, pedía una sola vez. Si no me dejaba entrar, me iba a mi casa. Chao. Educadito. No sé si educadito, pero con muy poca paciencia. Ah. Entonces, me ponía, escuchaba, ¿no? Escuchaba las cosas que se pasaban en ese momento. Y mortal, porque en ese momento eran todas cosas analógicas, todos equipos analógicos, sí. Se usaba el disco, el poder de los graves de McCartney con Wings, de los de Gloria Gaynor, de Tina Turner, no, era una cosa, pero no, impresionante. Era todo el tiempo, grandes músicos reventándote el mate, porque no, eran mortales. Y bueno, eso era lo que yo quería escuchar. Desde Joan Baez, porque Joan Baez también era... Joan Baez, a ver, déjame ver acá. Ay, pará, cachito, ¿cómo se llama esto? Piensa. El preso número 9. No, esperá, déjame pensar un poco. ¿Cómo se llama este? Diamonds and Rust. I'll be there. No me acuerdo la letra. Now nothing you should have. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué voz la mina, ¿no? El Cóndor terrible, pasa, terrible. ¿Quién lo cantaba? ¿Te acordás? Eso lo cantaba... ¿El dúo? ¿Cómo se llamaba? Simon y Garfunkel. Simon y Garfunkel. Terrible, terrible. El Cóndor pasa es soñado. Yo tengo mi show propio. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of bumbers, such a private sense. Whole as in jest, steal a man ears, what he want to hear, disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running skins. Laying low, seeking out the poor quarters, where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viste, no te puedo ni aplaudir. Ay, estoy tan feliz. La música nos hace mucho bien en algunos momentos, porque en algunos casos porque nos recuerda momentos antiguos. Sí, claro. Que están relacionados, momentos, digamos, de vicisitudes normales que puede tener el ser humano, generalmente relacionadas con el amor por algo. O con el descubrimiento del mundo. Pues, esa edad que empezás a descubrir el mundo y te encontrás. Pero con por esa favor, música. No seas tan profunda porque la gente no sé si puede seguirte. Sí, me parece... ¿A dónde te para dónde crees que te sigan? Por favor. Llevo 20 y pico de años haciendo esta profesión y me vienen siguiendo. Así que esa gente es muy profunda. Dios y si me... vos nos enseñaste a hacer sendas. Por arriba y de la cabeza. Ya nos subimos 6 metros arriba de la Juan B. Justo. Está bárbaro. Qué bárbaro. Están todos muy atentos porque en nuestras redes sociales nos están llegando algunos mensajitos. Miriam dice, Half ídolo me encanta. Mira vos. Lo mejor del año. Lo mejor del año. Y Cuti mandó muchos mensajes porque está realmente muy emocionada. Dice, por ejemplo, Half en redes del mundo, qué lindos recuerdos. Au, Half, maestro. Half, porfa, quiero pedirte un tema. Tal vez mañana brille el sol. Siempre lo mismo. Y después dice, ni loco nos vamos a dormir. Buenísimo, chicas, con Half un genio. Así que no entonces los mandes a vamos dormir. A tener sentado esto acá. Las ramas han perdido fuerza ya. y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Seguimos suspirando. Hermoso. Gracias. Ay, se golpeó la guitarra. Cuidémosla porque es preciosa. Es una guitarra tan bonita. Cada día la amo más. Es una belleza. Sí. Es una guitarra de madera. Igual que el dueño. Bueno, pero vos caminás. Algo hizo. Hoy estuve caminando toda la cancha. Caminé igual... Me mataron. Toda la cancha de pelota paleta. Me ganó Titico con dada vuelta. Pero abajo no jugaste. Titico con dada vuelta. Y yo le daba pero los sablazos más fuerte que podía. Digo, le reviento y ¡pa! Y Titico hacía ¡tac! Y me hacía correr. Y ¡ay! Me ganó. Me mataron. Me dejaron en 10. Terrible. Freddy y Titico, a mí y a Mario, nos dejaron en 10. 25 a 10 no ganaron. Una cosa. No, mal. Muy ¿pero mal. ¿Pero qué es? ¿Tenis criollo? ¿Qué hacen? Pelota paleta. No te acabo de decir recién. Sí, bueno, pero yo jugaba tenis criollo y nunca entendí la diferencia. ¿Cómo tenis criollo jugaba? Bueno, con una red en el medio. Pero con la paleta. La cancha y la paleta, claro. ¿Vos jugabas eso? Sí, dame claro. La mano derecha. ¿Yo, diestra vos? Sí. A ver. Déjame ver. Pero era chiquita. ¡Ah, la chiquita! Sí, claro. Hasta los no 20. Tiene ni un solo callo, tiene la mano que parece blandita de un bebé. Sí, porque no hago nada. Trato de hacer lo menos posible porque soy muy vaga. Veintipico de años tenía, 20 años tenía, pero me encantaba. Me encantaba. Yo juego en el trinquete que es frontón, en la cancha cerrada. El frontón es más jodido. Y con la pelotita negra se juega. Claro, no, esa, es brava, esa brava. No la cazas nunca. Esa es mucho más rápida. ¿Cómo que no, viejo? ¿Cómo que no? No, yo nunca la logré tocar. Nosotros los argentinos tenemos campeones mundiales de pelota paleta que han ganado campeonatos mundiales tanta cantidad que superan ampliamente a todos los otros campeonatos del mundo juntos. Terrible, somos los capos mundiales. Todos los gallegos lo dicen, los mexicanos lo dicen, los cubanos lo dicen, los franceses lo dicen y los italianos lo dicen. Todos lo dicen. Somos recontra, remil, recapo. Aguante la pelota. Los vascos juegan con la mano también. Sí. Esos son terribles. Si te enojas, te pegan un cachetazo y te arrancan la cabeza para no, parar contra la pared. Como me decía un español, hay que ser bruto para jugar con la mano, ¿no? Porque yo la última vez que estuve en el 2003, estuve en Madrid, fui con la paleta y digo, mire, yo quiero jugar con la paleta, con la pelotita de goma. Y me dicen, no, esto es para maricones. Dice, nosotros acá jugamos con la mano. ¿Quieres jugar con la mano? No, linoco. ¿En serio te lo dijeron? Sí, me dijeron, este juego para maricones. Nosotros jugamos con maravilla. La mano. Son unas bestias peludas. No sé cómo no se parten los dedos de la mano, le pegan unos guascazos que le ¡pa! Se escucha como una torta, ¿viste? Una torta de fuerte, ¿viste? Y no, es con la mano abierta, le pegan a la pelota esa de cuero, una cosa increíble. No sé cómo se parte. No, pero acá la lo juegan también, hay vascos que juegan en Argentina. Sí, acá se juega de todo. Sí. Pero pelota de goma con paleta de madera, somos capos, pero totales. Bueno, ¿cuándo son los recitales que vas a hacer ahora? Las y ahora, mañana me voy a Colón, Entre Ríos. Voy a comer dorado a la parrilla. Bien, eso está bien. ¿Es muy graso el dorado? No. Me acompañé con un champán de alta calidad. ¿Cuál? No sé, ya le dije, no, me lo preparé. Soy alcohólica de champán. Sí. El dorado bien dorado, lo quiero bien dorado. ¿Con el cabeza dorado y todo? Que lo No. Quiero rodajas del tamaño de unos, a ver cómo te puedo decir, como si fuera un disco simple. No, eso ya es mucho. Exactamente, de 2 centímetros de alto, con mucho limón y aderezo, y bien cocinada para ti. Me vuelvo loco. Y por favor, un champán helado. Lo quiero helado el champán. Y después me voy a trabajar. ¿Y después dónde vas? Vuelvo a comer otra rodaja. ¿Y después de eso a dónde vas a comer? A dormir, ahí me voy a dormir. ¿Y a otra vez que vas a comer y tocar, dónde es? Y la verdad que porque tenés un montón de pronto fechas. Pronto en Lomas de Zamora, en Mr. Jones en Ramos Mejía también para despedir el año. Voy a Santa Clara del Mar, voy a Córdoba. En Lomas voy a tocar con el trío, con la banda. Eso va a estar muy bueno. A ver cómo va a ser eso. La verdad que va a estar bárbaro, ya está todo vendido. Entonces, una cosa maravillosa. ¿En serio? Bárbaro, ¿no? La verdad que sí. Te debe poner muy contento esas cosas. Me ponen contentas con todo el esas cosas. Sí, es bárbaro, ¿viste? Llegar a un lugar y que esté lleno. Bárbaro. Fue, bueno, ¿viste? Pero en muchas ocasiones, a lo largo de toda mi carrera, han pasado cosas de todo tipo, en todo momento. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un patrón bien clarito y rutinario. Puede pasar cualquier cosa. Mirá vos. En cualquier momento. En cualquier momento. Ahí tenés. De todo tipo. O sea sí. Que la lógica es la ilógica. Eso es. La que es incontrolable. ¿Querés que te lo explique de otra manera? No, lo entendí perfectamente. Perfecto. La morocha es rápida como un rayo. ¿Sos previsor para la organización de los eventos? Soy previsor para la organización de mis eventos, pero la gran mayoría de mis eventos son producidos por otras personas, gracias a Dios. Entonces yo lo único que hago es tocar y cantar. Me encanta. Tengo que ser súper claro, loco. Tengo 55 años. Soy muy agradecido. A los 55 años, viste, toco la guitarrita y mantengo a mi familia. Agradecido a mis fanáticos. Agradecido a todo el aporte y apoyo que me dan ellos hace tantos años, loco. ¿Me entendés? Eso es algo. Agradecido a los medios de comunicación que me permiten hacer esto. Esto es una comunicación directa. Acá la guitarrita no importa. Acá lo que importa es lo que uno dice y cuál es el convencimiento de lo que uno tiene, de lo que está diciendo. Porque eso, aunque no me estén viendo, lo están escuchando. Y si la cosa se mantiene a lo largo del tiempo, también es creíble. Entonces, magnífico. Porque eso nos da la posibilidad de pensar, tal vez cuando me encuentre con este tipo pueda charlar de esta manera, que a mí me agradó. Aunque sea a través de la radio. Tal vez en vivo pase lo mismo. O en el mejor de los casos, algo mejor. ¿Me entendés? Y eso es lo que pasa. Claro. Eso es lo que pasa. Mucha gente que vas conquistando. A mí me vienen a ver un montón de pibitos chiquitos con sus papás. Eso me da la pauta a mí de que lo que yo estoy haciendo estoy acertado. Porque si los papás de los pibes deciden que pueden traer a sus hijos a verme a mí, chao, ya está. Es verdad. No hay más que hablar. Viste, yo me siento honrado, orgulloso, contento, agradecido. Entonces, ¿cuál debe ser mi comportamiento? El mismo de siempre. Así. ¿Querés decirnos las fechas? La verdad que no las tengo. Ah, en internet bueno. Están todas mis fechas. Vamos, entonces decinos el lugar. El lugar es www.pistascandentes.com. pistas-candentes.com.ar pistas candentes, HAF, sitio oficial Pistas Candentes. Si ponés HAF, por ejemplo, aparecen un montón de sitios. Millones. La verdad que un montón de sitios. En eso tengo que agradecer muchísimo a mi club de fans, que no hacen sino promover cosas que hago yo, cosas que están en el sitio y cosas que ellos hacen que yo les pido que hagan, que es siempre difundir a los nuevos artistas, y aunque tengan 8 años, ¿viste? Por ejemplo, en mi página, ahí en Pistas Candentes, la página oficial, hay un link ahí dentro de mi sitio, que se llama Salida de Emergencia, espacio virtual. Y es algo que yo hacía en vivo hace un año y pico atrás, con la página mía. Estaba los lunes en la casa del muchacho que maneja mi página, Néstor Rodríguez, y él hacía con micrófono y camarita de video en vivo de 8 a 10 de la noche, de 8 y media a 10 de la noche, los lunes. Y yo lo que hacía era presentar con nombre y apellido, con una guitarrita, tocaba un par de cositas, como estoy haciendo ahora, presentaba videos que me mandaban los muchachos y chicas de todo el país, ¿no? De todas las edades. Sin que eso significara un concurso, porque no creo en los concursos, cuando se trata de arte, ni tampoco que se manejara guita, porque no se manejaba guita. Ni tampoco había un filtro a ver quién podía salir y quién no. Yo lo pasaba, y lo pasé, a todos por orden de aparición, con nombre y apellido, y los dejé todos en mi página. Para que todos, por ejemplo vos, Lía Salgado, entres en mi página y puedas ver a un pibito de 11 años tocar la batería junto con AC/DC en su casa. Y lo filma a su mamá. ¿Hay algunos errores técnicos? Sí, pero eso no importa a nadie. Porque ver la carita del pibe tocando la batería, eso es suficiente para que sea algo bueno para todos. Para él, pibe, en primer lugar, y para todos los que lo vemos en segundo lugar, ¿viste? Así es. Ahora, ¿qué querés vos? No, yo te quiero leer un mensajito más que acaba de entrar, de Diego, que dice, escuchándolos, qué buena música, el otro día Tapia, hoy Huff, qué bueno Redes del Mundo, buenísima la música. ¿Qué me decís, eh? Mirá qué mensajito, ¿eh? Con Tapia tenemos una cosa pendiente, ¿eh? ¿Qué? Sí. Ya lo hablamos con él y con Daniela Levato. Daniela Levato es un enorme cantante. Van a tocar juntos. Queremos hacer un tema. Estaría buenísimo. Un tema a los tres, ¿viste? Cantarlo los tres. No, vos es y Tapia una reunión de es una reunión de tres amigos. Sí, decirle a Daniela Levato que venga entonces. Él es un gran tipo en primer lugar y un enorme cantante. Un alma, un corazón que canta, así es él. Así que bueno, vamos a ver si el año que viene por ahí lo podemos hacer. Para regalárselo a nuestros fanáticos, simplemente un tema para ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Es un regalo para vos. Yo he tocado con la Mississippi en los últimos tiempos varias veces y hace muchos años atrás, muchísimas veces he tocado porque yo iba a verlos y el guitarrista, que no me acuerdo su nombre, él cuando tenía el pelo largo, ¿no? Y barba. Sí, sacaba su guitarra, su Stratocaster, y me la daba a mí para que yo toque un tema con la banda, ¿no? Entonces, una diferencia de esa magnitud, yo no me la olvido nunca más. ¿Y viste? ¿Qué te parece? Y todos en la banda son tipos sumamente agradables, ¿viste? Muy agradables son todos. Muy interesante. La música está fenómeno, lo que están sonando hoy por hoy es de primerísimo nivel. La Mississippi Blues Band, y bueno, hacer una cosa ahí con los muchachos sería, siempre va a ser un honor, no sería la primera vez, por supuesto, pero siempre va a ser un honor. Una caricia para el alma. Eso debería decir la letra. La letra la tenemos que armar. Bueno. Te vamos a pedir un último tema. Bueno, querida, cómo no. Me están despidiendo. Adiós. Es que hay un montón de notas atrás. Bueno, yo por mí seguiría, no, pero me están haciendo señas. Yo seguiría. Seguiría. Yo seguiría. Yo soy la Salgado y digo seguiría. Yo creía ser tan fuerte como una montaña o como el mar. Tenía fe en mis principios, en mi pareja y en mi hogar. Y era tan leve tu ser, no lo supe hasta después. De nada entonces me sirvió tu más hermosa voz. Las reglas han cambiado y desde entonces oculto mi negro dolor. Ah. He probado demostrarme todo lo fuerte que se espera de mí. Pero siento desangrarme de solo pensarte lejos de aquí. Y es así que aún hoy llevo a cuestas mi pesar. Hoy nos vemos bien y mi vida es mi canción, pero tanto tu alma como yo conocen mi negro dolor. Hoy nos vemos bien y mi vida es mi canción, pero tanto tu alma como yo conocen la verdad, mi negro dolor. Qué hermosa letra. Terrible. No me la acuerdo bien. ¿Es tuya? Sí. Muy buena. La escribí hace tantos años. ¿Cuántos? 21. ¿Es la que más te gusta? No. Por eso, ¿y por qué decidiste despedirte con esa? Con nosotros. ¿Fue intuitivo? Me vino a la mente por el momento de la noche, que es un momento de meditación. No, casi no se está laburando en este momento. Y el que está prendido en la radio está pensando mucho, está imaginándose un montón de cosas. Entonces tal vez una letra de este tipo, que para mí es fuerte, muy fuerte, sí, signifique cosas, haga algunos movimientos, ejecute algunas palancas, viste, mueva unos interruptores internos en las mentes de, claro, aquellos que nos están escuchando y piensen algo, ojalá que sea para bien y para que sea positivo, qué sé yo. Esa es la intención. Pero bueno, también es a veces compartir unos sentimientos antiguos. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. La verdad, dormir, yo quisiera dormir, que. Pero me están haciendo. Favor. ¿Te vas a dormir? Qué me mal. Voy a dormir. No, ahora vas a escucharnos a nosotros. Porque me mandaste llego, todas las tareas para. Dejo mañana el auto acá y me voy con un tacho, me voy durmiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y siempre. Estamos todos fascinados, te queremos decir. Predispuestos para. ¿Para volver? Sí, siempre acá. Una guitarrita este, otra de cuerdas de nylon. Les dejo un beso grande para todos. Y bueno, muchísimas fuerzas para todos los artistas independientes argentinos, para que encuentren las posibilidades para mostrar sus artes, para mostrar sus obras, sus performances actuales, para toda la gente posible. Eso es muy jodido, es muy difícil, es muy dificultoso, pero no es imposible. Así es que hay que buscar la manera y mostrar lo que uno sabe hacer para compartir esas cosas con la gente en general y eventualmente, si el día de mañana el balance se logra, poder ser uno profesional gracias al apoyo y al soporte de todos nuestros fanáticos. Un beso para todos, que descansen. ¡Apágame todo, loco! ¡Que descansen, no! Bueno, ha venido Javi, un regalo para el corazón. Ha venido. Ha venido, ha estado aquí, ha tocado, y ahora lo saludamos. Adiós, adiós. Un besito a esta chica. Espacio publicitario. De lunes a